está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Que junto a hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días en este sábado gris. Arrancamos con Señal de Base, recargado, furioso, tremendamente energizado luego de haber compartido el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario el fin de semana pasado. Realmente estamos, qué decir, más que energizadas. Hoy vamos a estar hablando de eso en este programa que es Señal de Base, programa de trabajadoras y trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada. Estamos con una mesa feminista, con la compañera Estefanía Velo aquí. Buen día, Estefa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Paula. Buen día a todo el equipo acá que tenemos afuera de la ventana y a todos los que nos están escuchando en este sábado lluvioso, tormentoso en la ciudad de La Plata. Estamos aquí para hacer radio, que es algo que nos encanta, como nos encanta nuestra profesión y nos encanta estar pensando colectivamente esto de que la fuerza colectiva se transforme en acción, porque así lo demostramos en el Encuentro Nacional de Mujeres, así lo vamos a seguir demostrando en las calles en contra de este gobierno opresor y en contra de todas las injusticias, porque realmente no soportamos más que nos sigan matando, y eso es una realidad que lamentablemente estamos viendo todos los días. Está el compañero David Barresi, Lucio, Virginia Lerucci haciendo la producción general, Diego Cisternas en la operación. Y bueno, hoy vamos a justamente a trabajar esto de dar cuenta, ¿no?, que fue el 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario la semana pasada. Una compañera de la radio, también una colega de la Retaguardia, lo expresó súper bien, considerando que es el evento más importante, masivo, creativo, diverso, revolucionario, insurgente, histórico, inédito, transversal y poderoso de la Argentina. ¿A qué se parece el Encuentro Nacional de Mujeres, muchachas y muchachos? Exactamente a nada. Tiene todo lo ritual de lo que puede implicar un recital del Indio Solari. Es un pogo inmenso en clave feminista, obviamente. Es retomar la tradición de las marchas heredadas del 24 de marzo, de todos los movimientos de derechos humanos, pero también poniéndole la clave particular de la educación popular latinoamericana. El año que viene va a ser en el Chaco, así que vayan agendándose en el fin de semana de octubre en Chaco, en la ciudad del Chaco. Y más allá de que los medios masivos de comunicación invisibilizan este inmenso encuentro que este año convocó a más de 70.000 mujeres en la ciudad de Rosario, la marcha fue tremendamente poderosa, éramos más de 120.000 personas en las calles, 4 kilómetros compactos de gente movilizándose, diciéndole basta a la violencia machista, basta a que nos sigan matando. El cierre del encuentro fue teñido, lamentablemente, por segundo año consecutivo, por la represión. Obviamente eso sí lo cubrieron los medios nacionales, automáticamente empezó a difundirse a través de las redes sociales las imágenes de la represión que se originó por un grupo de fanáticos seguramente que se apostaron ante la defensa de un edificio como es la Catedral de Rosario para evitar que la catedral fuera quizás pintada, quizás marcada, o si nos manifestáramos enfrente de la catedral las mujeres. Y eso generó que desde el edificio de la catedral, como es de público conocimiento, salieran las fuerzas represivas del Estado, la policía, a enfrentar a las columnas de mujeres y que estábamos manifestándonos pacíficamente durante 2 días, insisto, de talleres, 69 encuentros hubo, reuniones, plazas tomadas, la peatonal de Rosario llena de compañeras conversando, hablando, problematizando, compartiendo, abrazándonos, en fin, con muchísima alegría, sobre todo eso, muchísima alegría de estar juntas, de reencontrarnos en nuestra asamblea anual. Y bueno, esto se vuelve a teñir de una represión infame, desproporcionada, donde escudados a través de una línea de mujeres que no estaban protegidas, mujeres policías, la policía santafesina reprimió salvajemente con postas de goma a las mujeres, a los manifestantes, a la prensa fundamentalmente. Y acá hay que destacar que además de la 30ª de heridos que hubo y de heridas que hubo en el Encuentro Nacional de Mujeres, fundamentalmente fue herido en la cara el compañero Alberto Granata, reportero gráfico de Telam Rosario. También fue herido Alberto Furfari, de Canal 5 local, de ahí de Rosario. Sebastián Pitavino, una fotógrafa también de La Garganta Poderosa, otra fotógrafa de Página 12. Periodistas de ANRED fueron heridas. Digo, todo este acontecimiento sucedió en la ciudad de Rosario. Y bueno, y de eso vamos a estar hablando porque una semana más tarde tenemos una caterbada, una avalancha de femicidios que realmente hacen estallar nuestra furia. Y queremos hablar de este suceso inédito que se va a desarrollar, que es el paro nacional de mujeres. ¿Qué otro tema tenemos, Tefa? También vamos a estar hablando de el rol del productor periodístico, de la productora periodística. A ver, es un rol central dentro de la radio, dentro de la televisión, que muchas veces no se ve la tarea que tienen los trabajadores y trabajadoras productoras. Quedan invisibilizadas, tienen mucha más responsabilidad, ¿o no?, a la hora de salir al aire, de poner el producto en escena. Y para eso vamos a estar conversando con Mariana Saldaña, que nos va a venir a visitar acá a la radio, que ella es productora del noticiero del canal local Somos Noticia y productora de varios documentales. Así que vamos a estar intercambiando su experiencia, cómo es trabajar detrás de la cámara en el minuto a minuto de un noticiero, por ejemplo. ¡Qué bueno! Además, qué bueno tener siempre visitas en el piso. Bueno, y algo que tenemos, que ya venimos instalando en Señal de Base, en nuestra columna internacional a cargo de Lucio García Olmo. Y bueno, motorizados un poco por la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, en Latinoamérica también se están organizando de manera autoconvocada movilizaciones muy importantes, como la que ya fue en Perú, sobre el Ni Una Menos, reclamando justamente que se termine la violencia machista, que dejen de matarnos, y se están gestando encuentros nacionales de mujeres, así que Lucio hoy nos va a contar un poco de qué se trata esto de ir llenando las calles y las ciudades de América Latina de mujeres que gritan en clave basta de matarnos. Bueno, la verdad que vamos a tener una mesa feminista, un programa feminista, para disfrutar este sábado gris. Totalmente, así que bienvenidos a Señal de Base. Hoy vamos a estar sorteando un libro, no nos olvidamos de eso. El libro es de la editorial Malicia, que siempre colabora aquí con Señal de Base, con toda su cantidad de productos y producciones de editorial. Es la editorial independiente autogestionada. Y el libro que vamos a sortear hoy se llama Tu cielo es mi patria de banderas. Es de un novelista platense que se llama Sergio de Igarzábal. Y bueno, gracias Editorial Malicia, te tenés que anotar en Facebook o en Twitter, en el posteo, donde veas la foto del libro que se llama Tu cielo es mi patria de banderas. Ahí pones quiero el libro y entras en el sorteo, que lo hacemos al final del programa, eso más o menos de las 2 de la tarde. Recordamos nuestras vías de contacto, el Twitter @periodistaslp y el Facebook nos puedes encontrar en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Bienvenidos entonces a Señal de Base, porque definitivamente la fuerza colectiva se convirtió en acción. Juntos somos más fuertes. Señal de base. Sobre políticas del cuerpo, bueno, había, se abrieron 5 comisiones, por lo tanto había muchísima gente que interesaba ese lugar. En realidad, bueno, había una moderadora donde se empezó, digamos, a hablar temas referidos al cuerpo, la, digamos, las posturas, digamos, de lo femenino, de lo masculino, la cuestión de lo cultural, la, la normatividad, el disciplinamiento del cuerpo. El tema del aborto y los embarazos no deseados no es solamente de la pastilla, no es solamente de la información. Es que la mujer puede tener una lectura, que es una lectura colectiva, que pueda significar esa práctica y que no, muchas veces la quieren olvidar, muchas veces no, quieren militar esa práctica. Entonces, digo, la importancia del socorrismo que hacemos no es solamente una consulta en algún lugarcito, no, es una construcción política y nosotros queremos. El mismo movimiento feminista es abolicionista. No es como sucedió con el aborto, que teníamos grupos de ultraderecha, ¿no? Que venían, como enemigo. Acá lo fuerte es que mayoritariamente los movimientos sociales son abolicionistas. Entonces, instalarlo y que tenga el éxito que tuvo, realmente es un antes y un después de los encuentros nacionales de mujeres. Donde sea, estén nuestras voces y seamos nosotras las que digamos: esta ley es la que nosotras queremos, esta ley es la que nosotras consensuamos, esta ley es la que nosotras nos representan, y que no sean otras y otros los que decidan por nosotras. Nunca más, chicas, la organización es verdad. No se puede sostener sin algo grupal, sin algo comunicativo, sin algo... Pero la verdad que lo que transforma es la política. La política es lo que transforma la realidad del pueblo. Entonces, ahora nuestro paso es empezar a hacer política, meternos en la política, como muchas de las compañeras que están acá, están metidas en distintas organizaciones, pero tenemos que presionar a nuestros dirigentes para que también nos pongan en esos espacios. Mujer, escucha, únete a la lucha, gritaban las compañeras, y ahí escuchábamos algunas postalitas de lo que significaron estos 69 talleres de intercambio, de debate, de contar experiencias, ¿no? En este encuentro nacional que reunió a 70.000 mujeres en la ciudad de Rosario el fin de semana pasado, donde fueron 2 días de intenso trabajo, de compartir, y de 120 actividades culturales, donde nos reunimos trabajadoras, desocupadas, docentes, amas de casa, campesinas, compañeras de pueblos originarios, activistas, artivistas, travestis, lesbianas, migrantes, profesionales, estudiantes, familiares de víctimas de femicidios, afrodescendientes, canábicas, las putas, digo, todas estuvimos representadas en este Encuentro Nacional de Mujeres, pensando, ¿no? Estefa, las dos pudimos compartir esa experiencia que realmente fue arrolladora, y pensando de qué manera organizarnos, de qué manera enfrentar la precarización laboral, de qué manera enfrentar esta violencia machista que todos los días es tapa de los medios de comunicación. Sí, tal cual. Como bien lo mencionabas, ya es el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Digo, ya hace 31 años en el que empezó con un grupito chiquito de mujeres, pero año tras año va creciendo la participación de las mujeres. Eso da cuenta de que hay una necesidad de compartir experiencia, de intercambiar con otras mujeres las realidades, conocer otras realidades, como por ejemplo, cómo se vive en el Chaco, cómo se vive en Misiones, cómo se vive en la cordillera. bueno, intercambiar y conocernos como mujeres, porque sabemos que vivimos en un sistema patriarcal en donde somos oprimidas por diferentes lugares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la vía pública directamente. Digo, salimos caminando y tenemos que soportar que te digan piropos. Piropos, entre comillas, como muchos lo dicen. Digo, y eso es otra forma también de ejercer violencias. Así que en este 31 Encuentro Nacional de Mujeres fuimos más de 70.000 mujeres a intercambiar, conocernos. Como se nota esa energía positiva entre todas las mujeres, esa hermandad en que en muchas paredes quedó escrito que juntas somos poderosas. Totalmente. Además, piensen ustedes que nosotras dormimos en escuelas, en galpones. En esos lugares no hubo ningún tipo de conflicto en cuanto a ni rivalidades, ni peleas. Imagínense un encuentro de 70.000 hombres reunidos durante dos días debatiendo, por ejemplo, nada más de fútbol. Digo, ¿no? Con las rivalidades que eso pudiera implicar. Y cómo terminan a veces esos eventos masivos masculinos en una cancha. Bueno, en este aspecto hay que rescatar que no hubo ninguna situación previa a la represión que hubo posteriormente producto de la violencia institucional que ejerció la policía santafesina contra las mujeres. No hubo ninguna situación de conflicto, por lo menos, digamos, visible o masivo, o que fuera de inclusive de corrillo que nos enteráramos, en esta reunión multitudinaria de mujeres, donde estuvimos, bueno, como decíamos, trabajando, donde hubo compañeras latinoamericanas, muchas, de El Salvador, de Honduras, de Colombia, de México, de Uruguay, compartiendo su experiencia, compartiendo cómo, y su análisis, ¿no?, de cómo está avanzando la derecha en Latinoamérica, como cada una desde sus lugares tiene que juntarse con las otras y empezar a pensar estrategias para enfrentar no solo la violencia machista, como bien vos decías, sino al capitalismo, todas las medidas neoliberales que se vienen desplegando brutalmente en Latinoamérica. Digo, no podemos dejar de mencionar el caso de Brasil, que esta semana acaba de aprobar la Cámara de Diputados un recorte brutal al presupuesto en educación, en salud, al gasto público durante 20 años. Y digo, y ahí están las mujeres también pensando en clave de economía, en clave de política, en clave de subsistencia cotidiana y en clave de autodefensa, digo, porque eso hay que también decirlo. Sí, eso también iba a agregar, que estuvieron presentes las compañeras kurdas, digo, que vienen del Medio Oriente resistiendo una guerra propia de este capitalismo creada para desarrollar más y más guerras, y las compañeras ahí están armadas y son también, tienen la fuerza, la guerrilla de mujeres para resistir ese enfrentamiento. Entonces es muy importante la autodefensa y que empecemos a pensar en una herramienta más para defendernos día a día. Y como decía la compañera en el disparador sonoro, nunca más es nunca más. Y lo venimos diciendo hace 40 años en este país, 35 años tienen las madres que participaron por primera vez en 1986 en el primer aquel Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos Aires. Luego se incorporaron las compañeras de las organizaciones sociales y de los barrios en el año 89 y en el 2003 también en Rosario. Y bueno, y hoy llegamos a este nuevo escenario con un gobierno neoliberal, al 31 Encuentro Nacional de Mujeres, y ya venimos padeciendo la represión el año pasado en Mar del Plata. Y a eso también le decimos nunca más, como también, le decimos nunca más a la represión que hubo específicamente contra la prensa. Nuestros compañeros y nuestras compañeras de prensa fueron atacados brutalmente por la policía santafesina, heridos, hoy los nombrábamos, los volvemos a nombrar: Alberto Granata, reportero de Telam de Rosario; Alberto Furari, del Canal 5 local de Rosario; Sebastián Pitavino, fotógrafo, la fotógrafa de Joana, de La Garganta Poderosa; periodistas de ANRED, la compañera de Página 12, todas fueron heridas allá en Rosario, producto de no dejarlas laburar, digo, hacer su trabajo. Estaban registrando un evento multitudinario, una marcha que venía muy feliz, muy contenta, y realmente eso termina siendo la noticia de los medios hegemónicos, y a eso le queremos decir que, bueno, no fue así, ¿no? Nosotras nos encontramos a laburar, a pensar, a compartir, y realmente esto tiñe desde el Estado, tiñe y opaca un evento realmente revolucionario con una represión desproporcionada que lastima, pero que realmente no nos paraliza. Sí, lamentablemente los grandes medios de comunicación siguen reproduciendo y construyendo a todas las participantes, a todas las que estamos participando en el Encuentro Nacional de Mujeres, como violentas, como que vamos a romper la ciudad. Y la verdad que eso no es así. Yo vuelvo a resaltar esto de que hace ya 31 años que se viene desarrollando el Encuentro Nacional de Mujeres. Pase el gobierno que pase, pasen los partidos políticos que estén a cargo del gobierno, este encuentro multitudinario, esta asamblea anual que tenemos todas las mujeres, se va a seguir haciendo, se va a seguir desarrollando. Este es el segundo año que sufrimos la represión. El año pasado en Mar del Plata fue totalmente terrible, con un secuestro dentro de la catedral, y otra vez vemos cómo las fuerzas de seguridad defienden el edificio. Digo, la verdad que tiene un poder importante. Ahí vemos también cuando decimos que la iglesia tiene que separarse del Estado. Digo, no puede ser que el gobierno le pague sus impuestos, que el gobierno le cuide sus edificios mientras sigue aplicando tarifazos, ajustes. Por otro lado, digo, los trabajadores y trabajadoras tenemos que pagar ese aumento mientras siguen invirtiendo en cuestiones de la iglesia. Digo, y esto no concluye, por supuesto, ¿no? A menos de una semana de transcurrir en el Encuentro Nacional de Mujeres, la realidad realmente se torna insoportable. Durante la celebración del encuentro nos fuimos enterando que en Isidro Casanova una chica lesbiana fue asesinada de 6 puñaladas por ser lesbiana. Su mamá la mató. Luego nos fuimos enterando que a una piba en Mar del Plata, Lucía, de 16 años, la habían drogado, la habían violado y la empalaron hasta que se murió de dolor. En La Matanza, una mujer de 30 años fue estrangulada y tirada en una caja de cartón. También en menos de 4 días, luego de volver de Rosario, nos enteramos que en Mendoza una piba también había sido violada y la volvieron a violar, y pidió ayuda y la volvieron a violar. Dos chicas en Buenos Aires de 15 y 18 años fueron asesinadas, y en fin, el Estado continúa, y ayer nos levantamos sabiendo que otra mujer de acá de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, había sido muerta por su marido por un hachazo. Y bueno, y de todo esto, esta indignación, esta rabia, este dolor que sentimos, que nos hace llorar a todas y a todos como sociedad, claramente, esto no es una cuestión de género, esto nos atraviesa a todos, se reconvierte en una acción concreta. Y de eso queremos también hablar con Florencia Abate, que es una compañera integrante del Ni Una Menos, porque de esto surge una iniciativa sin precedentes en este país, que es el primer paro nacional de mujeres, que va a ser la semana que viene. Estamos en comunicación con Florencia, así que buenos días, Florencia, bienvenida a Señal de Base. Estás hablando con Paula Bonomi, con Estefanía Velo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy tristes, muy conmocionadas, y al mismo tiempo también con toda esta rabia contenida que queremos sacar a las calles para decirle basta a la violencia machista. Y queremos que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue tu experiencia en el encuentro, y que nos cuentes cómo surge esto del paro nacional de mujeres. Sí, bueno, esto surge, bueno, de un modo bastante vertiginoso, como no suelen surgir las cosas, por este Ni Una Menos, sí, concretamente, la indignación fue tan grande de estos días, que que sentimos que había que hacer algo, ¿no? Además, todos esos casos que vos venís mencionando, o sea, si bien de repente no los medios cuando cubren, qué sé yo, lo del caso de Lucía Pérez de Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Hacen hincapié, bueno, en la, ¿no? Qué locos estos tipos, ¿no? Lo que hicieron, pero sabemos que todo eso, ¿no? Que no son ningunos locos, que sabemos que todo esto es producto de una matriz cultural, ¿no? Que es la misma matriz cultural la que provoca todas estas distintas cosas, como el asesinato de una chica por ser lesbiana, como que dos tipos crean que para divertirse sexualmente pueden empalar a una chica, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, realmente la idea del paro es como novedosa, y además desde el punto de vista de lo que hace visibilizar es interesante, porque bueno, efectivamente, o sea, las mujeres son tratadas como objetos, ¿no? Son empaladas, son cosificadas constantemente, pero sí, de esos cuerpos de las mujeres, ¿no? Que se piensan muchas veces nada más que para la gratificación. Dejan de trabajar, dejan de hacer todo lo que, aunque sea por una hora, ¿no? Algo se produce, o sea, si realmente las mujeres paráramos, hiciéramos un paro total, realmente se para el país, ¿no? Y ya con una muestra de una hora, ¿no? Que la hora, y aparte dijimos no solamente ampliar un poco los sentidos del paro, porque no es solamente las trabajadoras formales, sino que todo el mundo pare, ¿no? La mujer que está, qué sé yo, sirviendo la comida en un comedor, ¿no? Uh-huh. La mujer que está cuidando a los hijos en la casa. Está cuidando a los hijos, claro. Y bueno, se hizo, digamos, lo que en realidad se decidió fue hacer una reunión, ¿no? En la CETEP, que ellos abrieron sus puertas para hacer una reunión ahí, y fue muy impresionante supongo que era justamente al calor del encuentro de mujeres, digamos, y de todo, que generó más convocatoria, ¿no? Porque había muchas organizaciones, como 50, más de 50 organizaciones, mucha gente independiente, estaba ATE, estaba la CTA Autónoma, porque también, bueno, llamar un paro, o sea, nosotras teníamos algunas dudas por el tema de que es importante, obviamente, articular con los sindicatos, ¿no? Por supuesto. A la hora de... Entonces había muy poco tiempo, y realmente no nos parecía como grupo, digamos, hacer ese llamado sin contar con la articulación de estas otras fuerzas. Y bueno, la reunión que hubo en la CETEP, digamos, las distintas organizaciones motorizaron la idea del paro, les pareció bien hacer un paro por el momento, o sea, por ser una primera vez, así un corte, un cese de actividades de una hora, y después lo importante, lo fuerte, me parece, de la convocatoria de ese día es ir al obelisco, ¿no? Cortar ahí y marchar, ¿no? Y me parece que ahí, y la idea de estar todas vestidas de negro, uh-huh. Me parece que está bueno, y digamos, espero, apostamos a que esa acción de las 17 horas tenga repercusión y permita visibilizar esto, que estamos hartas, ¿no? Y por eso les nos dan un poco, si no paran, paramos, ¿no? Esto de alguna manera, sí, totalmente de acuerdo, por supuesto, y de hecho acá en la Ciudad de La Plata también se está convocando al Paro, ajá, Nacional de Mujeres, y nos vamos a manifestar en la Plaza Moreno, que es nuestra plaza cívica, sin lugar a dudas, enfrente de la Catedral de la Ciudad de La Plata. Y bueno, de alguna manera decía que esto está inspirado en las acciones que llevaron a cabo las mujeres polacas hace poco tiempo para exigir que no se derogue el aborto legal en ese país, ¿no? Que esto fue el 4 de octubre, se convocó a un paro de mujeres polacas bajo la consigna Lunes Negro, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, exacto. Y así consiguieron que, digamos, no se discrimine, digamos, y es una lucha que las mujeres polacas dieron durante muchísimos años para tener la legalización del aborto. Exacto, tal cual. Sí, esa es un poco la inspiración del que también estaban vestidas de negro, ¿no? Uh-huh. Un poco la inspiración de esta acción. Es interesante, digamos, eso, mostrar que las mujeres en sí mismas como fuerza pueden generar esto, ¿no? Que no hace falta más que todas las mujeres paren, ¿no? Para generar un efecto, ¿no? Te tiro algunos datos, digamos. Por ejemplo, ustedes en el comunicado oficial que tiraron del Luna Menos para explicar, ¿no?, estas razones de por qué un paro, por ejemplo, el desempleo promedio en Argentina es del 9.3% y para las mujeres es del 10.5%. Y el 70%, si mal no recuerdo, dice el 73%, algo así, de todo el trabajo, digamos, no remunerado lo hacen las mujeres. Exactamente, 76% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres, dice el documento. El 20% de las mujeres que reciben salario a cambio de su trabajo se desempeña en tareas domésticas, mayoritariamente maestras y enfermeras, dice también, trabajos que se entienden como desjerarquizados. Después, otro dato del documento dice, cuando tenemos hijos e hijas, tenemos que cuidarlos nosotras. Y la tasa de actividad baja del 54 al 39%. Esos son como datos como muy importantes que tienen que ver con esto que vos decías de qué pasa si al país le paramos la productividad a las mujeres. ¿No? ¿Qué imagen, ¿no?, importante y qué fuerza podemos llegar a tener todas juntas para desestabilizar, ¿no?, una situación de que genera ganancias para unos pocos. Y contrasta con esta idea de, ¿no?, la mujer objeto, la mujer que no tiene importancia, la mujer cuyo cuerpo no vale nada, la mujer que la violamos y la lavamos y la tiramos en la salita, ¿no? No vale nada, pero la economía está sostenida también gracias a las mujeres, ¿no? Entonces, sí, digamos, es una acción que intenta visibilizar, me parece, varios fenómenos al mismo tiempo. Y nada, esperemos que salga bien, esperemos que a las 17 horas vaya mucha gente. Sí, así esperamos. Florencia, ¿qué tal? Estefanía te habla. Quería consultarte, a ver, vos como periodista, ¿cuál es tu análisis que tenés post-Encuentro Nacional de Mujeres, post-represión, la masiva movilización que transcurrió en la ciudad de Rosario? ¿Cómo lo analizaron los medios de comunicación? ¿En qué pusieron énfasis para contarnos el encuentro masivo que llevamos adelante el fin de semana? No, bueno, los medios, o sea, ya sabemos, el encuentro se hace hace un montón de años y, digamos, los medios, por suerte, este año igual hubo un poco más de cobertura, pero, digamos, desde hace miles de años que los medios lo único que sacan es una pastillita hablando de los desmanes que ocurrieron en el encuentro. O sea, hay una clara intención mediática de los medios masivos de estigmatizar el encuentro, de recortar, o sea, en vez de hablar de los talleres, de todo lo que pasó, de la emoción de las mujeres, de las cosas que surgen para el futuro a partir de los encuentros, de la manera en que las mujeres se articulan, se organizan, se dan fuerza, qué sé yo, los medios lo único que hablan es que eso, ¿no?, que hubo unas que pintaron y que los sectores conservadores de la ciudad se quejaron porque vinieron a destruir la ciudad. Eso es. No es de este año, esto es todos los años, digamos. Lo único que vemos es una notita que dice eso, que los sectores conservadores de la ciudad se quejaron de que hubo pintada, digamos. O sea, entonces me parece que al margen de, digamos, de las distintas visiones que pueda haber entre el propio movimiento de mujeres, ¿no?, y discusiones que pueda haber sobre las metodologías, sobre qué es eficaz, qué no, qué modo de protesta, digamos, me parece a mí que la expresión de esa bronca que expresan o de esa afirmación que expresan las pintadas y todas esas cosas es totalmente legítima en una sociedad con estos niveles de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que es un asunto absolutamente menor, lógico, digamos. Después se podrá discutir, digamos, si eso es efectivo o no, ¿no?, para los objetivos de la lucha o lo que fuere, ¿no? Pero la realidad es que los niveles de violencia que esta sociedad despliega contra la mujer son ya intolerables, y que realmente, comparado con eso, con ninguna de las cosas que suceden en el encuentro son tan escandalosas, ¿no? Para lo único que sirve generar ese escándalo es para no concentrarse en lo que realmente se está hablando y se está pidiendo en los encuentros de las mujeres, digamos, y me parece que al periodismo le sirve para eso, y no tenemos que permitir dentro del movimiento de mujeres que se haga eso, ¿no? Me parece que que el movimiento de mujeres debe bancar a las mujeres en todas sus expresiones, que debe bancar a todas las, digamos, las fuerzas que conforman el movimiento de mujeres, que son distintas, que tienen distintas metodologías, que tienen distintos criterios, que tienen distintas maneras de pensar muchas cosas, pero que debemos estar como todas juntas en esto, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que es, decimos que una mujer muere cada 30 horas, pero nadie se está haciendo cargo de qué hacemos con esa situación y cómo lo podemos revertir. Y me parece que una de las formas de manifestarnos es tomar la frase que decía Rodolfo Walsh, que las paredes son las imprentas del pueblo. Entonces esa es nuestra forma de expresarnos y que toda la sociedad de Rosario, pero que todo el país pueda ver realmente cuáles son nuestras reivindicaciones. No queremos que se mueran más mujeres por abortos clandestinos, no queremos que haya más femicidios. Y esas son una de las violencias más extremas, porque sabemos también que hay otras violencias más sutiles antes de llegar al femicidio que tampoco se visibilizan. Tampoco tal cual. Podemos darnos y cuenta. Y tampoco se pone presupuesto para realmente erradicar las violencias y que se aplique la ley. Y después hay que decir otra cosa, que la represión, tanto el año pasado como este, o sea, siempre está preparada. Lógico. La represión no es nada espontáneo ni generado por el movimiento de mujeres. O sea, siempre es lo mismo. Ponen a los tipos estos rezando ahí, ponen unos infiltrados que tiran algo, digamos, ya lo sabemos, y el año pasado fue gravísimo, inclusive hubo tres chicas que permanecieron secuestradas adentro de la Catedral de Mar del Plata, a las que no las dejaban llamar por teléfono. La verdad que, o sea, fue una situación de extrema violencia, y además se fueron tres chicas agarradas de modo totalmente azaroso. No fueron tres chicas que estaban ahí, no sé, destruyendo la catedral. Una era una chica de Hijos que pasaba por ahí caminando para sacar una foto. O sea, las que agarraron era porque estaban filmando con los celulares o porque estaban por sacar una foto. Las arrastraron, además, no es que estaban sobre la catedral pintándola. Estaban a 100 metros y las arrastró la policía por el suelo hasta meterlas adentro de la catedral, ¿no? Entonces, no perdamos de vista también cuando, digamos, justifican la represión en lo que se hizo, que eso es totalmente disparatado, porque la represión nunca tiene que ver con lo que se hizo, o sea, porque no, se hace al azar contra cualquiera, de un modo totalmente premeditado, o sea, antes de que pase nada, digamos. Entonces, realmente, este año, por ejemplo, no arrestaron a nadie, o sea, lo que muestra que no es que había gente cometiendo unos delitos terribles, ¿no? Pues si no la hubieran arrestado, o sea, lo único que hicieron es tirar palas durante una hora y media, ¿no? Entonces, bueno, claramente, ¿no? Es lo que decía, me parece que esos hechos siempre son funcionales a la cobertura mediática, que lo que quiere decir después es que lo único que hubo es incidentes, a generar en cierto sentido como un reaccionario de la población la idea de las mujeres escandalosas que van a romper ciudades, pero cada vez la verdad es que es más la gente que sabe que eso no es así, y es me cierto. Parece que la fuerza, digamos que los encuentros se vienen imponiendo por valor propio, por fuerza propia a lo largo de los años, y esto ya es imparable, ¿no? Sí, y cada vez más el sentido común va a saber va a saber cuál es la verdad y cuál es el invento del periodismo, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Florencia, este contacto con Señal de Base. Convocamos, por supuesto, hasta el 19 de octubre al Paro Nacional de Mujeres desde aquí, desde nuestro humilde lugar en la radio y en todas las organizaciones. Queremos decir el hecho de vestirse de negro y eso, las mujeres que también no puedan cortar, o sea, por lo que sea, no puedan cortar, ¿no? Esa hora de 13 a 14, o sea, que también como gesto simbólico, vayan igual vestidas de negro, ¿no? Que todo el mundo de la manera que pueda trate de sumar algo a la acción, ¿sí? Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos en la lucha. Igualmente, otro abrazo para ustedes, compañeras. Estábamos hablando con Florencia Abate, integrante de la colectiva del Uno Menos, compañera, colega, activista, feminista, y queremos decir que al Paro Nacional de Mujeres se está dirigiendo, bueno, la CTA, ATE Nacional, el CIPREVA, el Colectivo de Trabajadores de Prensa, por supuesto, de acá de La Plata, Berisso, Ensenada, por lo menos, la Asociación AMAR, los aeronavegantes, y esperamos que la CGT deje de tomar el té en la casa de su tía y se ponga al frente también de esta lucha, por menos precarización, por menos ajuste y porque dejen de matarnos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Escuchando, estás en la resistencia. Señal de base. ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Señal de base. Paro en Página 12 ante la ausencia de propuesta salarial. El pasado jueves 13, los trabajadores y las trabajadoras del diario Página 12 realizaron una huelga de 24 horas que se sumó a la que ya habían efectuado la semana anterior. También hubo quite de firmas en el diario durante 3 días. Las medidas de fuerza fueron convocadas ante la falta de propuesta de aumento salarial por parte de la patronal, ya que esta pretende estancar el incremento de sueldo en un 27%. El mismo sería a cobrar en 13 meses en base a un acuerdo firmado entre la Cámara AEDBA y el gremio UDBA, siendo esta la paritaria más baja de la Argentina. Escuchamos el testimonio de Diego Martínez, delegado gremial de Página 12. Los trabajadores de Página 12 volvimos esta semana al paro. Esto tiene que ver con el reclamo de abrir una negociación para mejorar la paritaria de este año, que ha sido de las más bajas del país, lo cual implica que estamos muy por debajo de la inflación, con la paradoja de que el actual propietario, el Grupo Octubre, es el dueño de Página 12 hoy por hoy. Su director, Víctor Santamaría, digamos, hoy miembro del Consejo Directivo de la CGT, permanentemente está informando sobre lo que es la inflación interanual y el costo de vida, con lo cual, digamos, de ahí mismo tenemos datos cotidianos que publica el mismo diario y que queda clarísimo que estamos muy por debajo de la inflación. Volveremos en los próximos días a decidir en asamblea cómo seguimos dando esta lucha. Trabajadores de LU33 luchan por sostener su fuente de trabajo. Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Emisora Pampeana AM890 y FM103.7 de Santa Rosa se encuentran reclamando ante distintos organismos del Estado el otorgamiento de recursos para sostener la emisora radial. Cabe recordar que los trabajadores y trabajadoras se hicieron cargo de la radio en el 2010 tras el vaciamiento generado por la patronal encabezada por el empresario César Catena. En la actualidad, el aumento de los costos e impuestos les implicó la imposibilidad de seguir subsistiendo y los trabajadores reclaman asistencia inmediata, teniendo en cuenta que la frecuencia pertenece al Estado Nacional, así como también el edificio donde actualmente funciona la radio. La Asociación de Periodistas de Corrientes pide la aplicación del convenio 541. Tras la asamblea realizada el jueves 13 de octubre, en la que participaron delegados y representantes de los medios de la provincia, el gremio de prensa correntino un informe del estado de situación de cada planta laboral. Se plantearon varias propuestas de acción para demandar que las patronales respeten los derechos laborales y también que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial resuelvan sobre la aplicación del Convenio 541, Convenio Nacional de los Trabajadores de Prensa en todo el territorio provincial. A continuación, las palabras del secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes, Atilio Ramírez. La idea es comenzar a trabajar todos juntos y en conjunto para poder empujar hacia adelante la aplicación del 541, que está congelado en un juzgado federal esperando resolución. Y mientras esté en la justicia no tenemos un marco regulatorio para los trabajadores de prensa. Y mientras tanto las empresas hacen lo que quieren, otorgan el aumento que quieren, no nos dan el poder de negociar ni al sindicato ni a los trabajadores. Y manteniendo un alto grado de precariedad, muchos trabajadores en negro, cambio de razón social, falta de aportes tanto a la AFIP como a la ANSES, y eso agudece la situación de precariedad que hay aquí en los trabajadores de prensa, sobre todo de medios gráficos. La situación en las radios es también calamitosa, al igual que los portales, pero bueno, por suerte con estas asambleas se comienza a concientizar, va a ser un primer paso para comenzar a trabajar en conjunto. Choripanazo en Telam. Esta semana, trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam realizaron un choripanazo en la puerta de la sede central para reclamar el pase a planta de los contratados, la reapertura del comedor y del jardín materno-paternal. A su vez, la medida expresó el rechazo a la desregulación de la administración de la publicidad oficial que se llevaba adelante desde la agencia y que siembra dudas sobre el destino profesional de los trabajadores del área. Somos más fuertes. Señal de base. Muy bien, les recordamos que sorteamos hoy en Señal de Base, antes de las 2 de la tarde, el libro Tu cielo es mi patria de banderas, de Sergio de Igarzábal. Es una novela que muy amablemente y solidariamente nos colabora la editorial Malicia, autogestionada de la Ciudad de La Plata, para que nosotros podamos sortear, programa a programa, siempre nos comparten un libro. Contanos, Tefa, por dónde la gente puede participar, anotarse, inscribirse y ganarse un libro. A través del Twitter pones hashtag o numeral librosetp. Ahí va. Ahí nos vas a encontrar arroba periodistaslp. Y si no, en el Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ya está posteado la tapa del libro. Poné ahí abajo, quiero mi libro, este es el libro, y dejanos todos los mensajes que quieras también. Encontranos en Twitter en arroba periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas.